buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por acompañarnos, los saludamos cordialmente, el equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Les doy la fecha mexicana. Nos encontramos en el día Ome Coscacuautli, dos águila de collar, en la veintena de Tlacachipehualistli, el cambio en las personas, en el año Yei Acatl, tres carrizo, y bueno, hay que recordar que estos días inician al mediodía. Es Ome Coscacuautli, pero a partir de las 12 horas todavía nos encontramos en Secuautli, uno águila. El significado de esta veintena, Cuailhuit, la fiesta de la serpiente o de la coa, y Xilopehualistli, comienzan a darse jilotes, son ceremonias por el cambio en la madre tierra que comienza a vestirse de verde con el surgimiento de retoños. Xipetotec representa esta transfiguración y el desprendimiento figurado de la piel vieja. La gente canta y danza la fecundación con ayacastin. Tlacachipehualistli significa también una depuración de aquellos que habían cometido faltas graves, dándoles la oportunidad de defenderse y corregir sus errores. Es el significado de esta veintena. Y bueno, nos encontramos en el calendario gregoriano, en el día 16 de abril ya, 16 de abril del 2015, jueves. Gracias por acompañarnos y gracias también por compartir en el aniversario número 26 de este programa también, pues todo lo que pudieron, todo lo que más se pudo, se trajo, se compartió la alegría, la sonrisa, la fraternidad, en fin, hubo un gran calor humano el domingo pasado aquí en las instalaciones de Radio Educación con motivo de este 26º aniversario del programa del campo y de la ciudad. Y bueno, entablamos una comunicación directa con muchos y muchas amigas radioescuchas, platicamos anécdotas, experiencias. Muchas nos comentaron, o muchos también, que generalmente no llaman, pero están pendientes del programa. Muchos otros, pues ya muy conocidos, otros solo de voz, nos conocían y los conocíamos. Y bueno, esas voces adquirieron rostro y corazón el domingo pasado aquí en Radio Educación, lo cual nos emocionó, nos motivó, nos llenó de gusto. Y bueno, aquí estamos para llegar hasta donde el público ustedes quieran con este foro, con este espacio de comunicación directa, horizontal, de manera verdaderamente democrática. Es como hacemos este espacio de comunicación, y eso se lo debemos a ustedes que participan también de esa manera en este programa del campo y de la ciudad. Vamos a la música. Seguimos alegres, contentos en Del Campo y de la Ciudad, y vamos a compartir sones chilenas y cumbias con la banda Mije de Oaxaca, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores. Este disco, pues en particular, es uno de los discos que más me gusta de esta banda, espero que a ustedes también. Y vamos a empezar con El Sabor a Calenda, pues es un arreglo de Francisco Javier José y autoría de Joel Wilfrido Flores. Las 5:11, 5:11, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Pues estamos a la espera de sus llamadas, sus comentarios, opiniones a través de la línea telefónica. Ya está con nosotros Juan Antonio Vázquez también apoyándonos en los teléfonos. Llamen con toda confianza al 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen a la LADA 01800-080-1060, 01800-080-1060, para mantenernos pues en contacto a través de estas maneras, de la vía telefónica y también del correo electrónico, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Pues estamos muy agradecidos con todas, con todos ustedes que vinieron el domingo pasado y los que no vinieron también, porque sabemos que pues están pendientes de este programa, de esta transmisión, pero pues hubo muchas personas que, si dijéramos nombres, pues omitiríamos seguramente a alguien por allí y no nos gustaría, así es que pues a todos, todos los que vinieron a compartir su alegría, su solidaridad el domingo, muchas gracias. Pues muchas caras conocidas, otras no tanto, y a todos y a todas les agradezco pues ese gesto de pueblo antiguo que compartieron y que nos motivó a muchos de los que estuvimos ahí para seguir adelante, para seguir en la defensa férrea de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de la verdadera comunicación humana también, que es muy necesaria en estos días, porque aparentemente pues tenemos la gran tecnología ahora de internet, de las redes sociales, pero no platicamos ni siquiera directamente, humanamente, con el vecino de junto. Es más, a veces ni con el perro, por estar metidos en la maquinita, en la computadora. Y bueno, pues ahí se puede escribir una serie de cosas y aparentemente estar tan cerca y tan lejos de muchas personas. Entonces, pues este gesto que ustedes hicieron de venir directamente a saludarnos, a compartir la palabra, a compartir el canto, a compartir un bocado, un taquito, que por cierto estuvieron sabrosísimos muchos de estos taquitos que nos trajeron. Agradecemos desde Huajuapan de León, nos llegaron chapulines, por ejemplo, un salpicón de chapulines. De Xochimilco trajeron tamalitos de quelite, doña Amalia Salas. De San Mateo Tlaltenango, Coajimalpa, nos llegaron tamalitos de acelga. De la reserva de los Tuxtlas, Veracruz, malanga, atolito de malanga y malanga frita. Doña Leti Esquivel, de la Huasteca, nos trajo el zacahuil, entre otros antojitos. Amigos que se nos acercaron y hay una quesadilla de huitlacoche que me comí en estos últimos días, todavía por ahí en el Itacate me la pusieron riquísima. En fin, y sobre todo pues la sabiduría y experiencia del legado de nuestros abuelos, que muchos de ustedes trajeron ese día y que nos dijeron: hay que continuar con este espacio, es necesario, está vigente, hay que defenderlo, ejerciendo cotidianamente el derecho a la libre expresión. Y bueno, eso lo hacen ustedes también con sus comentarios, sus opiniones en este medio, a través de su participación en estos micrófonos, y es la esencia de este programa que debe continuar. Estamos a la espera el día de hoy también de varios invitados que traen invitaciones interesantes en Xochimilco, en los Tuxtlas. Y bueno, mientras ellos llegan, queremos compartir más música con la banda Mije de Oaxaca, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores, también un gran amigo, un gran compañero. Le enviamos un saludo, maestro. fue de las primeras bandas en llegar directamente a Radio Educación, tocar aquí en nuestros jardines, la banda Mije de Oaxaca, hace pues 30 años probablemente, en los 80s llegó esta banda a Radio Educación en el programa Kiosco, que conducía nuestro compañero Eugenio Sánchez Aldana. Recordamos aquellos momentos con la banda Mije. Y bueno, pues muchas otras bandas han venido a Radio Educación. La semana pasada justamente tuvimos a la banda representativa de la Mixteca Baja de Juxtlahuaca, Oaxaca. 30 niños y niñas compartieron su música el pasado jueves también aquí en el Estudio A de Radio Educación, y agradecemos ese esfuerzo a los papás, a la banda, por haber venido como un regalo al aniversario de este programa, compartir su música desde la Mixteca, a la maestra Heréndira también, que estuvo con nosotros la semana pasada. Gracias por ese esfuerzo y trabajo que están llevando a cabo con estos niños de la Mixteca. Y bueno, pues vamos con la banda Mije de Oaxaca, Sones, Chilenas y Cumbias. Me gusta mucho este disco porque, a pesar de ser una banda de Oaxaca, interpreta pues composiciones de Guerrero, del maestro Agustín Ramírez, y vamos a escuchar una de las más famosas de don Agustín, que se llama El Toro Rabón, la 5:17. Thank you. 5:21, 5:21 del campo y de la ciudad en Radio Educación, disfrutando la alegría, la música de la banda Mije de Oaxaca con estos sones chilenas y cumbia. Saludos, maestro Joel Wilfrido Flores. Hay que entrevistarlo, a ver qué día se da una vuelta por acá, o se trae a todo el bandón también para tocarnos la música. Está excelente este, pues, de los más recientes discos de la banda Mije de Oaxaca. Son las 5:21 y vamos a leer algunas de las notas que aparecen en la prensa nacional. Nos encontramos en el periódico La Jornada, en su portal, en la edición de este jueves 16 de abril del 2015, se destaca: pensión raquítica si no hay ahorro voluntario, CONSAR. Se debe aportar 11% más del salario para un retiro cómodo. Aún con el incremento, la jubilación sería de 70% del sueldo actual. Un trabajador de 3 salarios mínimos solo recibiría 43% de su afore. Informa que las cuotas obligatorias son de las más bajas de la OCDE. Esto aparece como principal información el día de hoy en el diario La Jornada. Ya de manera secundaria también este diario informa el día de hoy: impugna MBS orden de juez para dialogar con Aristegui. Un tribunal determinará si procede o no el recurso en favor de la periodista. No es asunto privado, sino conflicto sobre un bien público, arguyó el juzgador. En aumento la fuerza del cártel Jalisco Nueva Generación, también viene esta mañana en el periódico La Jornada. Avanza el viacrucis del migrante pese a retén del INM, Instituto Nacional de Migración. Mancera ofrece a jornaleros de San Quintín su mediación. Peña Nieto, buenas cifras económicas en enero y marzo. Y en contraportada destaca el periódico La Jornada: discuten expertos en reunión mundial bajar la edad penal, creciente cifra de menores implicados en actos delictivos. Parte de la información que ustedes pueden consultar el día de hoy en el periódico La Jornada. Y bueno, a manera de homenaje, recordando a nuestro querido escritor de cabecera en este programa, Eduardo Galeano, pues que se nos adelantó el domingo en la noche, ya para amanecer lunes. Eduardo Galeano falleció allá en Montevideo, Uruguay, a los 74 años de edad, y pensábamos que tenía cuerda todavía para rato. Sin embargo, pues la muerte es así, sorprende. Aquí estuvo en 2012, lo recordamos en la presentación del libro Los Hijos de los Días, allá en Ciudad Universitaria. Y bueno, pensamos que pues no se nos iba a ir tan pronto. Sin embargo, pues se fue físicamente, pero nos dejó un gran legado. Escribió muchísimos libros, muchos textos, que a lo mejor algo, en algo aminora nuestro dolor, el que en este programa, a lo largo de estos 26 años, hemos compartido mucho, mucho de esa escritura y de esa filosofía y de ese pensamiento del maestro Eduardo Galeano. En 1992, cuando fue la Asamblea Mundial de Radiodifusoras Comunitarias en Huastepec, Morelos, pues conseguí la serie de 500 años basada en la obra de Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, y el día de hoy queremos compartir uno de los 20 capítulos, porque duran pues media hora. En aquel entonces, en el 92, estuvimos poniendo parte de este material del maestro López Vigil, una producción de Venezuela, allá en Venezuela. También estuvimos compartiendo noticias de última hora, recordarán ustedes, y bueno, hoy lo traemos, uno de los capítulos, pues a manera de recordar, de homenaje al maestro Galeano, aunque permanentemente, pues semana a semana, lo seguiremos recordando, leyendo, como lo hago ya desde hace varios años, con diversos de los textos de los libros que él escribió con Editorial Siglo XXI. Ayer Marco Antonio Díaz León pues nos compartió algunas de las cápsulas de los tomos de Memoria del Fuego, y pues hoy vamos a compartir esta producción, este trabajo de 500 años basado en las venas abiertas de América Latina. A las 5:26. Años. Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Las 24 horas que estremecieron al mundo. Era increíble. En la plaza ya se había reunido 1,000,000 de personas. Y apenas eran las 3 de la madrugada. Piquetes de obreros, mujeres sonando cacerolas, estudiantes con cartelones todavía frescos pintados a la medianoche. Miles de campesinos habían llegado la tarde anterior para sumarse al paro. El país entero estaba en vela. ¡Preparen los equipos! ¡Va a salir el balcón! El presidente va a hablar. ¿Estás seguro? Sí, va en directo por radio y televisión. Y va a lanzarse con algo gordo. La sala de prensa parecía un hervidero. Los corresponsales extranjeros entraban y salían con fiebre de ganarse una primera plana. Oye, ¿crees que se atreverá? ¿Quién sabe? Lo malo es después. ¿A qué se atreverán los americanos? La indignación había estallado en todo el país con la última misión del Fondo Monetario. El fondo exigió más austeridad, más sacrificios, que el pueblo se apretara la correa para pagar los intereses de la deuda. Y la correa, al fin, había reventado. Cuando subieron los precios del pan y del arroz, la población se lanzó a la calle. Se asaltaron los supermercados y los grandes almacenes. Los sindicatos y la oposición llamaron a un paro de 48 horas para repudiar el nuevo paquete económico. Pero la rabia acumulada duró más de 48 horas. Habían pasado ya 10 días y el país continuaba paralizado. ¿Qué es lo que gritan estos? Pero no oyes, que pague su madre. ¿La madre de quién? De los americanos, ¿será? ¡Nosotros no pagamos! ¡Que pague su madre! ¿Quién dirige esto, señora? ¡Señora! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Dónde están los dirigentes? ¿Quiero entrevistarlos? ¿Qué dirige? El hambre es la que dirige aquí, el hambre. ¿La señora? Mire, entreviste a este muchachito, mire. Nació hace unos días y dicen que ya le debe no sé cuántos dólares a los gringos. ¡Nosotros no pagamos! ¡Que pague su madre! Cuando las campanas de la vieja catedral marcaron las 5 de la mañana, cuando empezaba a amanecer, las puertas del balcón presidencial se abrieron por fin. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Atención. En breves instantes hará uso de la palabra el señor presidente de la República. Ciudadanos, ¿qué podría decirles hoy? El gobierno lleva horas discutiendo y reflexionando sobre la grave crisis que atraviesa nuestro país. Algunos dicen que somos un país en vías de desarrollo, pero todos sabemos que eso no es verdad. Somos un país en vías de subdesarrollo. Cada vez somos más pobres y cada vez ellos son más ricos, pero lo son

Atención, unidad móvil, atención, aquí transmitiendo en vivo y en directo vía satélite para todo el continente. Estamos aquí rodeados de multitudes de ciudadanos que se han lanzado a las calles para expresar su alegría, su protesta, su desconcierto por los últimos acontecimientos ocurridos. Usted, señor, ¿qué opina usted del bloqueo decretado hace unas horas por el gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué bloqueo? Si ellos decretan bloqueo, nosotros decretamos una unión económica, una unión de todos los latinoamericanos. Que sepa ese gallo que aquí nadie se va a morir de hambre con su bloqueo. No, nunca hace, señor. Hable, señora, los micrófonos son suyos. Mire, esos gringos que no frieguen, ¿tú oyes? No nos quieren comprar, pues nos vendemos entre nosotros. No nos quieren vender, nos compramos entre nosotros. Y aquí tenemos de todo, compadre. En América Latina ya sabemos fabricar de todo. Desde un alfiler hasta una computadora. Claro, ¿para sí, qué tanta bulla entonces? La bronca es para ellos, que se quedan sin todo lo que sacaban de aquí. ¿Tú oyes? ¿Y usted, señor, qué opina? Yo quiero saludar a mi padre Timoteo, a mi madre Joaquina de los Santos, a Lola Martínez, a Boruga, a Miguelito, el de la pulpería. Pero usted, ¿qué tiene que decir sobre la moratoria? Bueno, yo a esa no la conozco, pero la saludo también. Y si le ha pasado algo malo, a través de estos mocrífanos, pues, le digo que estamos con ella. Un día que todos somos hermanos, hombre. Yo también quiero saludar a mi ahijadita Silvia de Jesús Guerrero y a su hermanito Héctor. ¡Cállese la boca, carajo! ¡Cállese! Continúa la transmisión vía satélite para todo el continente, dándole voz a los que no tienen voz. A ver, usted, el del sombrerito. Sí, usted, en fin de cuentas, ¿qué es lo que se está proponiendo en esta jornada histórica? ¿Será así como un borrón y cuenta nueva? No, compa, un borrón y ninguna cuenta más, ni nueva ni vieja. Mira, si debiéramos poco, los banqueros nos hacían chicharrón. Pero como la deuda es tan grandototota, ahora los usureros están en nuestras manos. De plano, compa, nos llegó el turno a los indios, pues. ¿El turno para qué? ¿Puede explicarlo usted, señora? ¿Para qué va a ser, pues? Para forzarlos, para que paguen precios justos por el stand y por todos nuestros productos. Acabar con la deuda. Sí, sí. Es solo un pequeño respirito. Después, el nuevo orden será. En las declaraciones, en las crónicas de prensa, en la bulla de las calles, se repetía una y otra vez la palabra: un nuevo orden económico. Aquel nuevo orden económico internacional, aprobado hacía años en las Naciones Unidas y que los países ricos olvidaron y no quisieron cumplir. Ahora los países pobres lo desenterraban y lo alzaban como una bandera sobre todo el continente. Presidente, creo que estamos apagando el fuego con gasolina. Mire este cable. Toda Centroamérica se declara en huelga y los frentes guerrilleros anuncian acciones conjuntas. Yo lo había predicho. La marea roja sube en el patio trasero. Roja, negra, verde y azul. Son de todos los colores. Hasta hablan de formar el FLL. ¿Y qué diablo es el FLL? Y lo que no había sucedido en años, se consiguió en horas. Los obreros y los campesinos, las mujeres, los dirigentes de una izquierda y de otra izquierda, los patriotas, los estudiantes y los que solo se graduaron en hambre, se encontraban en las calles y en las plazas y se declaraban en vigilancia permanente para defender la unidad recién nacida. Es que todos vamos en el mismo bote, mi hermano. Y cuando hay tormenta, cuando el barco se hunde, nadie le pregunta a nadie si cree en Mahoma o en Jesús o en Carlos Marx. Hay que remar juntos, chico. ¡Qué cosa más grande! ¡Llegó la hora! ¡Ay, si el Che viera esto! Señor Cardenal, ¿qué opina la iglesia de todo esto que está ocurriendo? A gente está muito contenta. hay alegría en las calles, en los campos. Hay también temores. Ay, es natural. Apenas comenzamos una larga caminada. Pero la iglesia, ¿apoya todo esto? La iglesia de los pobres apoya esta lucha. Participa en esta lucha y en esta fiesta. Ah, si el obispo Romero viviera, estaría en la calle celebrando también. ¿Y el Vaticano? ¿Ya hay reacciones? ¿También estará de acuerdo el Vaticano? Vaticano no sé. Pero Jesucristo sí está de acuerdo. Se lo aseguro. ¿No recuerda lo que él dijo? Perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ven, llevamos 2000 años rezando esto. Ahora se han perdonado las deudas. Se ha escuchado la voz del pueblo. Y usted sabe que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Intervención militar? ¿Pero qué intervención militar, señor presidente? ¿Por dónde se invade un continente entero? He dicho que si no entienden por las buenas, entenderán por las malas. Presidente, entiéndalo usted. No alcanzan los portaaviones para bloquear a 100 países. ¿De qué 100 países me está hablando? Ya no es solo América Latina. Hay noticias de África, de los árabes, de la India. El mal ejemplo se está extendiendo por el tercer mundo. ¡Oh, no! ¿A dónde vamos a parar? Se ha perdido el control de la situación. No han pasado 24 horas desde que ese latinoamericano impertinente habló en el balcón y mire a dónde hemos llegado. Sí, no habían pasado 24 horas y el mundo era distinto. Y todo había sido tan fácil. ¡Ven qué fácil fue todo! ¡Y lo difícil que nos parecía! ¡Y el miedo que teníamos! ¡Ven qué fácil fue! ¡Solo era decir en voz alta lo que todos sabíamos! ¡Solo era unirnos! ¡Y estar dispuestos a morirse por algo que valga la pena, caramba! ¡Y ahora que vengan! ¡Que se atrevan! ¡Que ya sabemos! ¡Que ya estamos dispuestos para seguir adelante! ¡Señora, señora, despiértese! ¡Ya estamos despiertos! ¿Qué me dice? ¿Qué me está diciendo? Pero señora, por favor, ¿qué le pasa? Estamos aquí esperando a que empiece el programa y usted se quedó dormida, ¿Me quedé dormida? ¡Ay! Con todas estas cosas que hemos oído estos días, me quedé dormida y soñé. Así se ve, pues. ¡Viera qué sueño! Todos los problemas empezaban a resolver todos. Y bien fácil que fue. Y la alegría de la gente. Si usted hubiera visto mi sueño. Deje los sueños, señora. Que aquí debe haber pasado algo. Porque ese señor que presenta el programa, el que habla con nosotros y nos explica, está tardando, no acaba de llegar. Pues vámonos entonces. Si ya no viene, será porque algo habrá pasado. No, si dicen que ahora va a hablar el presidente de la República. Ah, vaya. Cuando usted queda dormida, lo estaban anunciando por radio. Parece que pasa algo gordo, ya. Pues póngalo, a ver si oímos algo. Algunos dicen que somos un país en vías de desarrollo. Pero todos sabemos que eso no es verdad. Somos un país en vías de subdesarrollo. Cada vez somos más pobres y cada vez ellos son más ricos, pero lo son Oiga. Por lo que nos quitan, Oiga. Porque nos pero empobrecen. Pero eso es lo mismo que... Y este es el resultado. Sí. El hambre. Si así mismo empezó el sueño. Esto lo sabemos. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero durante mucho tiempo... Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. una producción por ADEP, escrita por José Ignacio y María López Vigil. Cinco de la mañana con 56 minutos, 5:56, del campo y de la ciudad en Radio Educación, a manera de recordar, de homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano. Hemos transmitido este trabajo de producción de José Ignacio y María López Vigil, basado en la obra de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Son 20 capítulos, pues si hay chance, estaremos pues compartiendo algunos otros interesantes que tienen por ahí sobre los sueños, las utopías, también del maestro Eduardo Galeano, al igual que los textos del libro Los hijos de los días, editado por Siglo XXI. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060, a pesar de que ya no tienen costo, se supone, las llamadas de larga distancia. Tenemos esta alada 01800 abierta para ustedes. Llámenos como lo hace Alfredo Cortés de Milpa Alta. Reitera la invitación a Tecomitl, en la delegación de Milpa Alta, al tercer encuentro de nahuales, plantas medicinales y otras hierbas. Empieza el día de hoy, jueves 16, a las 14 horas, con la llegada de sanadores, entre otros, y será hasta el domingo 19. Horario normal desde las 9 de la mañana. Hoy habrá una velada también en el cráter del volcán Teutli. Habrá un ritual ceremonial para festejar a los nahuales. Empezará a partir de las 9 de la noche. Más informes al 044-55-17-00-20-95. 55-17-00-20-95 para información. Y pues nos recuerda que nos acompañaron en el domingo en el aniversario. Estuvo muy bonito, buen día, nos manda decir Alfredo. Gracias, pues gracias por venir. También estuvieron por acá sahumando, dando limpias. Gracias a los amigos del encuentro de nahuales, plantas medicinales y otras hierbas, que iniciará hoy allá en San Antonio Tecomitl, delegación Milpa Alta. Que les vaya muy bien también por allá. Martín Mena de Azcapotzalco. Es un orgullo haber estado en el aniversario y ver gente de todas las edades y de todos los estados compartiendo la misma alegría. Lástima que no me pude quedar a probar el zacahuil. Los felicito por la organización que tuvieron ese día y el profesionalismo de los días que se transmite el programa Del Campo y de la Ciudad. Muchos abrazos. Gracias a ti, Martín Mena. También tus décimas que trajiste estuvieron buenísimas. Las leímos ese día y bueno, pues en algún otro programa también las vamos a leer. Gracias por haber venido. Tenemos otra llamada de Manuel Munguía, de Iztapalapa. Felicidades por el 26 aniversario, señoras, señores, conciudadanos. El actual régimen sabe hacer las cosas a escondidas, sin que se culpe a nadie. Ha ido demasiado lejos con su discrecionalidad y abuso del poder con toda la impunidad, y sus hierros les llevaron a pagar todo lo que han cometido injustamente a ultranza, lo que le pasó al señor Méndez, relator especial de la ONU para la tortura. Indica que fue presionado por diplomáticos mexicanos para cambiar su informe de tortura generalizada en México. Todos sabemos que tal dictamen es verdad ante tanta violencia y muerte. Las cifras oficiales son incompletas y no son confiables, pues esconden el uso represivo que se da a las Fuerzas Armadas desde el ejército, desde el Ejecutivo, dice, muestra claramente el autoritarismo fascista y electorero de un sistema político decadente y corrupto, atrapado en la maldad y el egoísmo de personajes como masones, de los cuales muchos, dice, adoran solamente al dinero,

y se explotan los unos a los otros. Sus mentiras son repetidas por mil radios. Sus calumnias están en todos los periódicos. Tienen oficinas especiales para hacer mentiras. Esos que dicen, dominaremos con la propaganda. La propaganda está con nosotros. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los explotados, ahora mismo me levantaré, dice el Señor. Les daré la libertad porque suspiran. Pero las palabras del Señor son palabras limpias y no de propaganda. Por todas partes están sus armamentos. Nos rodean sus ametralladoras y sus tanques. Nos insultan los asesinos llenos de condecoraciones y los que brindan en sus clubs mientras nosotros lloramos en tugurios, los que pasan la vida en cóctel parties. Libértanos tú, poema de Ernesto Cardenal. A propósito de una de las peticiones, en la consulta que hicimos con los radioescuchas sobre los contenidos y formas del programa, nos han estado pidiendo poesía, así es que estaremos alternando poesía también aquí en Del Campo y de la Ciudad. Tocó el turno a los Salmos de Ernesto Cardenal, así se llama este libro de poemas, Salmos, Libértanos tú, Salmo 11, del poeta Ernesto Cardenal, que estuvo, por cierto, en el Palacio de Bellas Artes en diciembre pasado, en un homenaje a sus 90 años de edad, el poeta nicaragüense. Por ahí anda también, todavía, muy lúcido, afortunadamente. Agradecemos su poesía también. Tenemos más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Fernando Rodríguez Valdés de Iztapalapa les envío un cordial saludo y felicidades por su aniversario 26. Ojalá el programa dure mucho más. Gracias, Fernando. Marta Aguirre de Iztapalapa también. Estoy muy emocionada con la transmisión que hacen del trabajo de Eduardo Galeano. Felicidades. Ayer comentaron sobre la ausencia de Carmen Aristegui y este espacio sobre la continuidad de este programa. Me he hecho el propósito de seguirlos escuchando. En verdad, su trabajo es admirable, el de todos ustedes. Gracias, Marta, y pues el de ustedes como radioparticipantes también. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, dice que hoy tienen cita en el mercado Gertrudis Sánchez, ubicado en calle Henry Ford, en la colonia del mismo nombre. Bajar en la estación del metro San Juan de Aragón y tomar el camión que los acerca al mercado y caminan dos calles, o bajar en el metro Potrero e igual tomar el pecero y los deja a una calle del mercado. Empezará esta reunión a las 6 de la tarde. Tratarán sobre la ley hacendaria y sobre el agua. Y arriba los mercados, abajo los ojetes, dice Juan Alcántara en esta llamada. Gracias por llamar. Basilisa Ángeles de Iztapalapa también. Bueno, ahora se juntó Iztapalapa, muchas llamadas de Iztapalapa. Estoy muy contenta por haber estado en el aniversario del programa. Sergio, te encargo la canción que tocó Son de la Ciudad de cumpleaños. Ayer cumplí mis 70 años. Adelantado festejé mi cumple el domingo. Gracias a los que llegaron de traje. Conocí a Lupita Domínguez, quien me hizo el gran favor de traerme a mi casa con mis cosas. También conocí a don Ezequiel Castillo y pregunta cuándo puede venir por sus vasos que dejó olvidados. Cuando guste, doña Basilisa, nada más nos ponemos de acuerdo para estar aquí y podérselos entregar. Felicidades también por sus 70 años. Gracias por compartirlos el domingo pasado con nosotros, su experiencia, el ceviche de soya también que nos trajo, riquísimo, entre otras cosas. Y bueno, en un rato más, después de otra canción con la banda Mije de Oaxaca, sí traemos las mañanitas con Son de la Ciudad para dedicárselas, doña Basilisa, por supuesto que sí. Pero son las 6:10 de la mañana. Y hablando de fiestas, vamos con esto de Narciso Lico Carrillo y la banda Mije de Oaxaca, que se llama La Fiestera. Thank you. 6 de la mañana con 15 minutos, 6 con 15, del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Y para quienes nos han estado preguntando si habría actividades en torno a la memoria de Eduardo Galeano, queremos decirles que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues hará un homenaje también el 2 de mayo en Oventic, Chiapas. Durante el homenaje también al zapatista José Luis Solís López Galeano, y también se recordará y reconocerá póstumamente al filósofo Luis Villoro Toranzo en un encuentro que se llevará a cabo en el Caracol de Oventic del municipio de San Andrés Larrainzar, allá en Chiapas. Y bueno, es que pues el escritor uruguayo Eduardo Galeano mantuvo una presencia reflexiva en torno al EZLN, cuya lucha consideró un movimiento de enmascarados que logró desenmascarar el poder, que propone el camino inverso de viajar desde adentro y desde abajo. Y bueno, en el encuentro intercontinental contra el neoliberalismo, por la humanidad y contra el neoliberalismo, él estuvo presente, Galeano, por allá en 1996 en Chiapas, y ahí será también recordado en este homenaje, y por supuesto aquí lo seguiremos transmitiendo su pensamiento, sus textos. Los invitamos a leerlo, releerlo, es el mejor homenaje para Eduardo Galeano. 6 de la mañana con 17 minutos, y vamos con las mañanitas para doña Basilisa Ángeles, que ayer cumplió 70 años. Muchas felicidades, y estuvo con nosotros el domingo pasado en el aniversario 26 del campo y de la ciudad, y pues nos recordó que le gustan mucho las mañanitas con son de la ciudad, y hoy las trajimos especialmente para ella y para todas y todos los amigos que estén cumpliendo años. Las mañanitas, porque es tu cumpleaños. Especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. No te quieres levantar ni desayunar, serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. Haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. No te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea porque tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Thank you. regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños. Alabío, alabao, alabín, bomba. ¿Cómo se llama el cumple? No, ¿quién sabe? No, sí. ¡El del cumple! ¡El del cumple! ¡Ra, ra, ra! Seis de la mañana con 21 minutos. Felicidades, doña Basilisa Ángeles, que el dador de la vida nos la conserve muchos años más. Gracias siempre también por participar, por ser parte de esta comunidad del campo y de la ciudad. Muchas felicidades. Y recordamos también la línea telefónica del grupo Son de la Ciudad, que a lo mejor para algún cumpleaños, para alguna fiesta, alguna actividad que ustedes tengan, deseen contratarlos, pues siempre están dispuestos a apoyar y solidarizarse con precios accesibles. Y también pues pueden conseguir en este número telefónico sus discos o las cápsulas que ellos llevan a cabo, realizan en este programa del campo y de la ciudad. Ya se han editado 4 discos con parte de este material. Les proporciono el teléfono de Son de la Ciudad, 56-54-18-26, 56-54-18-26. Tenemos más llamadas. José Luis Hernández, de la Cuauhtémoc, saludos a Sergio Canales y a su equipo y a la audiencia. Entre un gobierno pésimo que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Este 7 de junio tenemos la oportunidad de demostrar que unidos y organizados vamos a ser respetados y nada nos avergonzará. Es el comentario de José Luis Hernández. Gracias por llamar. Emiliano Monsiváis, del Consejo de Radio Participantes, invita a la reunión del Consejo el último domingo del mes de abril, 26 de abril, en Avenida Nuevo León, número 732, barrio de Caltongo, Xochimilco, a las 10 de la mañana. Los esperamos a todos y recordaremos el reciente fallecimiento del señor Lauro Castillo. Amigo radio participante, también gracias, Emiliano Monsiváis, por la invitación. Paula Díaz Arias, de Iztapalapa, un abrazote por su aniversario. Continúen con esa inteligencia. Saludos. Gracias, Paula Díaz, por llamar. El ingeniero Javier Esteban Chavarría, de Tláhuac, saludos al equipo del programa del campo y de la ciudad. Les ruego a los habitantes de la delegación de Tláhuac, cuiden su voto. Invito a la gente a usar las energías limpias y salir de la pobreza. Informes al 58-42-02-71. 58-42-02-71. Óscar Victoria, de Tlalpan, acerca de la libertad de expresión. Esto lo dedica para Carmen Aristegui, para Cruz Mejía. Somos grito que mordaza de papel no logra callar, igual que a la luz del sol, un dedo no logra ocultar, y somos los irredentos del oficialismo inquisitorio que juzga, mata y censura, siempre desde su escritorio. Gracias, Óscar, también por tu comentario, por tu llamada. Y bueno, son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos con más música en Del Campo y de la Ciudad, a la espera de sus comentarios, sus llamadas. Y está Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz, para participar en un momento más. Seguimos con la banda Mije de Oaxaca, Sones, Chilenas y Cumbias, dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores. Vamos a escuchar El Abuelo y la Casimira, un arreglo de Francisco Javier José. Thank you. Las 6:31, 6:31 del campo y de la ciudad, en Radio Educación, disfrutando la música de la banda Mije de Oaxaca, la original, la primera banda que se formó allá en Ciudad Nezahualcóyotl en los años 70. Vinieron a Radio Educación por ahí del 83, 84, por primera vez, el maestro Joel Wilfrido Flores, lo recordamos, y le agradecemos pues este material, este disco que nos obsequió él personalmente, y estamos compartiendo con el público del campo y de la ciudad, Sones Chilenas y Cumbias, así se llama. Tenemos llamadas, pero también una invitación interesante de Rubén Cruz Cortés, de la Red Ecoturismo Campesino y Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Bienvenido, Rubén, y muchas gracias por el apoyo mostrado el domingo pasado en el aniversario del programa. Pues vinieron desde Veracruz el presidente de la red y también de la comunidad de La Pompal, estuvo con nosotros don Guadalupe Martínez. Gracias por habernos visitado. Nos trajeron productos de la región, la malanga, un atolito de malanga y la malanga frita, una especie de tubérculo. Nos hicieron unas, pues no son papas porque no es prácticamente la papa, pero parecían papas fritas. Y pues su solidaridad y cariño también, gracias por haberlo traído el domingo pasado, Rubén Cruz, y vamos contigo con la invitación que nos traes. Bienvenido. Así es, Sergio Canales, pues realmente nosotros más bien nos sentimos complacidos de haber podido participar. Esta vez, pues curiosamente se dio una reunión de red allá, cada mes hacen una reunión para ver cuáles son los pormenores que hay que ir dándoles salida o conclusiones que tienen que hacer, acuerdos, en fin. Y bueno, pues ellos dijeron, no, pues es que tenemos que ir a Radio Educación, a ese festejo del campo y de la ciudad. Y se prepararon, empezaron a irse al campo a buscar la malanga, empezaron a buscar esta situación de qué iban a participar, qué iban a convidar en estos 26 años del campo y de la ciudad, y que se deja venir el presidente de la red y Guadalupe, que ya ha estado aquí con nosotros muchas veces de La Pompal. Hubiera querido venir también Selva del Marinero, pero a veces los recursos no son suficientes, y bueno, estuvieron aquí y hicimos una propuesta para aquellos que vinieron aquí, un regalo para aquellos que apoyaron en ese día el festejo de los 26 años, y les ofrecimos unos cupones para que ustedes puedan canjearlos todo el 2015 a cualquiera de las fiestas, a cualquiera de las salidas de la red de ecoturismo. Van a tener un descuento pues bastante especial ahí para las personas que asistieron a ese festejo. Bueno, pero no se desanimen. Aquellos que no pudieron venir, pues no les vamos a hacer el mismo descuento porque eso fue un regalo para aquellos que vinieron en aquel día. Pero, pues la salida pasada de Semana Santa les ofrecimos un 10% de descuento a los radioescuchas de Radio Educación. Y pues vamos a mantener ese descuento ahora que el recibo de la luz ya llega más barato y ya no va a subir el gas y todo eso. Pues ya vamos a poder, hacer esas situaciones. Y bueno, ¿qué les parece si los invitamos a esta ocasión? ¿Les gustó mucho, Sergio, esa parte de la ruta de piratas? Increíblemente, pues es uno de los destinos de los Tuxtlas, donde compartimos la playa, esa región de playas muy bonitas de la región de los Tuxtlas. Fíjense que Veracruz realmente no es así como muy socorrido por sus playas. También tienen mucho desprestigio por eso del petróleo que se riega y todas estas cosas, sobre todo en el puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y todo esto, pero hay sus excepciones. Imagínense un marco de selva, orilla del mar, entre riscos que termina la selva y de repente encuentran cuevas donde fueron escondrijos de piratas, y bueno, la gente de la comunidad con los pescadores, en playas que son prácticamente vírgenes. Fíjense que se admiraba la gente de que habíamos ido a la playa y que era Semana Santa y que prácticamente el grupo estaba solo. Sí había un poco más de turismo de lo normal, pero realmente había suficiente espacio para todos. Y bueno, lo disfrutaron tremendamente. También se dieron cuenta, me daban pues muchas llamadas uno o dos días antes. Oye, Rubén, pero es que en la tele están diciendo que el granizo, que Veracruz se está ahogando y que no sé qué. Bueno, pues ya se percataron que a veces digo a veces, porque a veces sí dicen la verdad, pero a veces pues la intención es llevar más hacia Guerrero, hacia Acapulco, hacia esos lugares donde los inversionistas pues requieren que el flujo de visitantes continúe, y pues qué mejor que desprestigiar otros sitios de visita. Bueno, pues se percataron que había un sol enorme, tremendo. Y por eso les hacemos el hincapié de que antes de que salgamos siempre estén pendientes de nuestros avisos con respecto al tiempo. La gente que vieron aquí y que escucharon de las comunidades siempre nos dicen cómo está el tiempo, y ustedes van a tener esa situación al día de nosotros, y nosotros nunca nos vamos a llevar a una situación de peligro. Y les decía que si nos vamos a la playa otra vez, fue un éxito, les gustó mucho y queremos repetir el viaje. Vamos a ir a la ruta de piratas, este puente primero de mayo. Es viernes, sábado y domingo, 3 días, 2 noches. En esta ocasión nos vamos a ir el jueves a las 10 de la noche, nos vamos, estaremos regresando el domingo por la noche para amanecer aquí el lunes en la madrugada. En esta ocasión no vamos a viajar de día para estar aquí el mismo domingo, porque si no se recorta mucho su viaje y no lo van a aprovechar. Pero sí nos vamos a venir tempranito de allá para estar aquí como a las 5 de la mañana, a la hora que abren el metro, para que puedan regresar a su casa, dejar las maletas e irse a trabajar. Bueno, pues entonces, ruta de piratas, vamos a hacer un transecto en lancha. Vamos a visitar la cueva del pirata Lorencillo, una playita que se llama Playa Escondida, que parece una alberca en el mar, está entre los riscos, entonces el oleaje es apenas significativo, y de tal manera que la gente que no sabe nadar, la gente que tiene niños, la gente adulta, puede estar en la playa sin ningún peligro. Esta playita, Playa Escondida, en esta parte de Roca Partida, pues es un lugar esplendoroso para que puedan disfrutar del mar. Y la isla del Terrón, que pues a lo lejos se ve blanquita porque es un santuario de aves marinas, y ustedes van a poder disfrutar de ver estos animales, pelícanos, que fragatas, en fin, gaviotas y esto. Y después nos vamos a la selva, a los ríos, pozas, cascadas, la gente de la comunidad, esa comida tradicional, esa atención y la calidez que va a ser en Selva del Marinero. En esta ocasión vamos a ir a López Mateos. Aquellos que no han conocido donde nació este proyecto de ecoturismo, pues esta es la ocasión. Además, recuerden, les vamos a hacer un 10% de descuento para que puedan asistir. Y los que probaron la malanga en esta fiesta del 26, pues ahí la van a poder hacer. Efectivamente, decía Sergio que si eran papitas, era un tipo, precisamente ahora le nombran a dentro de la cuestión de procesos de comida de los chefs, les dicen que esta es un proceso de chips, es decir, es simplemente la papa delgadita frita, como las papas que conocemos comercialmente. Pero de malanga es un sabor realmente único. El atole es riquísimo. El atole fue de lo que primero. Fíjate, Sergio, que pensamos que el atole no iba a gustar a ese horario, porque pues como ya eran de las 10 y ya ves que ahorita empieza el calor. Afortunadamente se acabó. Sí, no, y aparte estuvo un poquito nubladito, entonces guardó un poco la temperatura, y el atole no fue, voló, y pues qué bueno que les haya gustado. La gente de la comunidad estuvo realmente contenta de participar con ustedes, un poquito ahí en el micrófono, pero un montón aquí con ustedes en todo el festejo del 26. Y bueno, esta salida va a ser del 1 al 3 de mayo, como ya les hemos dicho, incluye absolutamente todo. Nos vamos a ir a la playa, excepto una comida. En la playa ustedes van a degustar esta, que mariscos, que pescado, lo que ustedes quieran. Es la única comida que queda fuera del paquete para que ustedes degusten lo que prefieran. De ahí en fuera, alimentación, hospedaje, recorridos, guías, transportes locales, lanchas, la seguridad, el autobús y de vuelta, que es un autobús de primera y todo. Entonces, todo esto ya está incluido en el paquete. Llámenos para que empiecen a hacer sus reservaciones. Recuerden, de Radio Educación nos dicen, y van a tener un 10% de descuento al teléfono 66 37 92 75. 66 37 92 75. Sí les vamos a pedir que nos llamen el día de hoy a partir de mediodía, en lo que llegamos nuevamente a la oficina, nos instalamos y eso, pero a partir de mañana y todos los demás días nos pueden llamar de 10 a 10 de la noche, y hoy únicamente después de mediodía, para que les podamos atender. Hay un correo electrónico donde nos pueden comunicar, es info@tusclass.org, y una página de internet donde pueden revisar esta salida y otras, es www.tusclass.org. Por ahí también voy a mencionar, porque luego me regaña esta Miriam, que nos ayuda con el Face. Aquellos que quieran contactarnos por el Face, síganos, es Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuscas. Y así nos encuentran y ahí nos pueden contactar. Platícanos, Rubén, las utilidades, los recursos que se obtienen con estos recorridos, ¿a dónde se encaminan, en dónde se encauzan estos recursos? Esa es una parte importante. Siempre, a veces no nos da tiempo de mencionar todo aquí en el micrófono, dependiendo del tiempo, pero qué bueno que hace estas preguntas, Sergio. Les comentaba que curiosamente en nuestro país no hay, digamos, una cultura de saber exactamente o preocuparse de cómo lo hacen. Algunos europeos que nos han llamado, algunos porque tampoco tenemos demasiados, fíjense que nos llaman y nos preguntan. Después de todos los datos nos dicen, oiga, pero se supone que esto es algo sustentable, dígame cómo se distribuyen los dineros. Y entonces nos percatamos de que culturalmente en ese aspecto, pues la gente que allá quiere ir a un lugar sustentable quiere saber que realmente el beneficio vaya a las comunidades. Bueno, miren, normalmente estamos hablando que el beneficio es directamente todo para la comunidad. El hecho de estar aquí con ustedes, promover a la Red de Ecoturismo como nos han conocido ustedes desde hace ya casi 17 años, es que vamos a haciendo una promoción exclusivamente para el proyecto o para la gente de la comunidad. Ese es el primer gran beneficio para ellos. Pero ya en cuestión de dineros, estamos hablando de un 80% prácticamente para la comunidad y el otro 20% para todo lo que es el manejo de promoción y difusión. Esto implica luz, secretarias, teléfonos, mantenimiento de la oficina. Y pues más o menos es eso la situación. Pero el mayor beneficio es que ustedes le generan un trabajo a la comunidad y ellos pueden hacer con esto una actividad de conservación. Y esa son la manera en general de que este beneficio de sustentabilidad en la Red de Ecoturismo se lleva a cabo. Y bueno, les vuelvo a repetir, entonces del 1 al 3 de mayo, el teléfono 66 37 92 75, info@tusclass.org, la página www.tusclass.org, y el Face Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuscas. Y bueno, recuerden que todo está incluido, es un viaje muy, muy interesante, único, pueden ir toda la familia para todas las edades, y sobre la seguridad, no se preocupen, es afortunadamente una de las zonas que todavía no tienen una influencia pues tan fuerte con respecto a esta situación de inseguridad. Entonces, pues los invitamos a un viaje tranquilo en estas puente del 1 de baño a aquellos que no pudieron salir en Semana Santa. Y únicamente le repito el teléfono, 66 37 92 75, a partir de las 12 del día de hoy y de 10 a 10 de la noche todos los días. Gracias al biólogo Rubén Cruz Cortés por la invitación de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas, Veracruz. Anímense, vayan por lo menos una vez en la vida. Hay que estar, hay que conocer la selva. Ojalá puedan asistir. Tenemos muchas llamadas, pero vamos con la sección de las chavitas y los chavitos con son de la ciudad para dar paso a nuestra siguiente invitación. Esto se llama El Nahual, de Gabriel San Vicente, y precisamente para después platicar sobre el encuentro de nahuales que será en San Antonio Tecomitl, ahí en Milpaltas. 6:46 El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando. Alegres cantan y brincan los escuincles. Son palos de escuincle. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Vienen soltando fuegos y tirando mucha alegría como se sonre. Serpiente, ¿quién sabe dónde está? Estará por el camino, cerca de un corral, o bajo de tu cama, te quiere escapar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El miedo que te da! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está el nahual? De noche solo sale para ir a robar. Salen los nahuales como un animal, roban las gallinas, también a los marranos y hasta las mujeres de los que están casados. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Hay que ir a cazar, sacan tus machetes hechos de madera. Por si algún nahual Escuintle. Alegres cantan. Historia. Cuento. Canciones. Con son de la ciudad. Vienes soltando fuegos y tirando mucha alegría como se entonces. 6 de la mañana con 50 minutos. Estamos recibiendo más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. Juan Longino Cuevas de Puerto Vallarta, Jalisco, escuchando la música de la banda excelente. ¿Qué banda es? Cuando nosotros éramos pequeños, escuchábamos la banda y la íbamos a encontrar con garrafones de mezcal. Toda la gente se alborotaba con la banda. Mi rancho está en Guerrero, al oriente de Iguala. Estamos después de Copalillo, cruzando el río Poblano. Mando saludos a mi esposa Josefina Hernández III. Felicidades y gracias por escucharnos allá en Puerto Vallarta, aunque eres de Guerrero, Juan. Y pues recordamos a las bandas de ese lugar, las bandas de Chile Frito, de los Varela y en Iguala, las danzas de los Retos ya por allá de Copalillo. Nos ha tocado estar por ahí grabándolas, Juan. Y qué bueno, la banda que escuchamos es la banda Mije de Oaxaca, del maestro Joel Wilfrido Flores. Mario García de Xochimilco pues nos llamó para invitar al noveno Festival Cultural Autóctono Xochimilco, que será el 17, 18 y 19 de abril, allá en mero Xochimilco, con medicina tradicional, gastronomía, conferencias, música, artesanía, allí en la explanada de Xochimilco. Ojalá puedan ustedes asistir. Más informes al 55 28 06 38 41. Juan Ansaldo de Tasqueña desea mucho ánimo para continuar la labor del programa Del Campo y de la Ciudad. Informa que esta semana comenzarán los cursos de lengua náhuatl y arqueoastronomía, martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. Será en Cerro de Churincio, número 108, frente al Metro Tasqueña. Informes al 55-49-18-82. 55-49-18-82. Silvano Arango Torres de Naucalpan, felicidades por el programa Del Campo y de la Ciudad. Los estuve escuchando el domingo. Yo escucho Radio Educación y de repente otras estaciones. Todos los días ponen el himno nacional. Parecemos niños de kinder, lo que a mí me da mucho coraje. No es por el himno, sino por la burla que hacen los políticos. México, dice, comprando vehículos militares, ¿por qué no comprar tractores y se les den a los campesinos? Permiten que Estados Unidos mande a su gente armada y esto viola la Constitución, comenta Silvano. Gracias por llamar. Patricia González de Coyoacán, siempre escucho decir a Sergio el dador de la vida, recordando a Galeano que dice que un factor que la religión ha deteriorado la vida. Sugiero que diga los dadores de la vida, o sea, nuestros padres. Gracias, Patricia González, por llamar. Y bueno, precisamente es una metáfora. Félix Cuevas invita hoy a la danza de las 5 de la tarde en Plaza Corregidora en San Antonio Tecomit, abajo del reloj. Allí nos veremos. Ocelot de Iztapalapa, felicidades por el programa y pedimos más tiempo para el mismo. Saludos para los conductores, ya que sin ellos no podríamos estar tan bien informados. Invita al Día de la Madre Tierra a celebrarse del 10 al 25 de abril en las sedes, la Casa de la Primera Imprenta, ubicada en Calle Moneda, Centro Histórico, Metro Zócalo, de 11 a 16 horas, y en la Casa de Tlatelolco, en la calle de Fresno 301, esquina Ricardo Flores Magón, Metro Tlatelolco. Teléfono para más informes, 55-47-11-68. José López de Oaxaca comenta el invitado que ya no va a subir el gas ni la luz, y eso es mentira. Acá están llegando los recibos al triple. Ya no hay que creerle al gobierno, comenta José López. Bueno, lo hiciste irónicamente, ¿verdad, Rubén? Sí, sí, sí. Rubén Cruz. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa Del Campo y de la Ciudad y a todo el equipo de Radio Educación. Saludos a Sergio y la música está muy bonita. Gracias. Y bueno, en esta parte final del programa tenemos la visita de Gabriel Sánchez Grifo, de Milpa Alta, para precisamente hablarnos del encuentro de nahuales, plantas medicinales y otras hierbas, que hoy iniciará. ¿En dónde y cómo podemos participar. Gabriel, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Como siempre, bajamos de las montañas en esta ocasión de Milpa Alta para venirlos a invitar nuevamente a que nos visiten. Este tercer encuentro de Nahuales, Plantas Medicinales y Otras Hierbas se va a llevar a cabo a partir del día de hoy y hasta el próximo domingo. Esto es en la comunidad de San Antonio Tecomit. La comunidad de San Antonio Tecomit es la que está más al poniente de la delegación y colinda con Tláhuac, con la delegación de Tláhuac. En este evento inicia el día de hoy e inicia con lo que es la instalación de Tlalmanali y con una velación bastante interesante que es en el cráter del volcán Teutli, allí en Milpalta. El evento empieza a las 5 de la tarde con una peregrinación por los puntos de poder de San Antonio Tecomit, que son la olla de piedra donde se encuentra este lugar, donde supuestamente fue la aparición del santo San Antonio. Pero es muy interesante porque es una burbuja de aire hecha que se hizo de lava, es una cueva como un temazcal, y ese lugar es conocido como la olla de piedra. Después de ahí van a otra parte donde se encuentran algunos vestigios arqueológicos, según cuentan, que es el Cerro del Calvario, y después regresan al centro de Tecomit, donde se va a hacer la preparación para subir al Teutli. Esto es aproximadamente a las 9 de la noche. Va a haber transporte ahí, por los que quieran ir, va a haber transporte en Tecomit para subir al Teutli. Hay que ir muy bien preparados, hay que llevar lo suficiente para poder acampar. ¿Hace frío por allá? Mucho frío. Entonces, y además van a estar en el cráter a la intemperie, entonces pueden acompañarnos. Y después bajan el fuego el viernes, a las 10 de la mañana se hace la inauguración, la apertura de los rumbos, y después el viernes, sábado, domingo, es la sanación con los abuelos que vienen. Tenemos la visita de algunos abuelos, de una abuela que viene representante de Quintana Roo, uno de España, una abuela de Perú, abuelos de Guatemala y los que son del Valle de México, de algunos puntos importantes del Valle de México y de la zona conurbada del Distrito Federal. ¿Podremos conseguir plantas medicinales? Ahí van a poder encontrar plantas medicinales deshidratadas, plantas medicinales vivas, plantas procesadas ya en microdosis, en geles, cremas, etcétera, y de igual manera se van a estar haciendo las sanaciones en tres niveles, lo que es la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Ahí, si usted tiene algún padecimiento, es importante que ya algunas personas nos han llamado que van a darse cita en estos días para consultar ahí a los maestros. Y llevan sus estudios, en este caso si tiene una enfermedad que se ha estado tratando y ya tiene estudios como ultrasonidos, radiografías, llévenlos y conforme a estos estudios los maestros podrán diagnosticar y echarle una mano. Es una oportunidad de sanar su cuerpo, su alma y su espíritu. ¿Qué costo tiene participar en estas actividades? El promedio, los maestros parece que van a hacer una cuota de recuperación nada más de sus servicios que estén prestando ahí con las personas. Les recomendamos que vayan y que tengan paciencia porque el año pasado había mucha gente y estaban esperando incluso formados para que pudieran ser atendidos. Como ocurrió aquí el domingo, que también nos visitaron algunos maestros curanderos de este encuentro de Nahuales, Plantas Medicinales y Otras Hierbas. Ya el tercero, Gabriel, y ahora le toca a San Antonio Tecomit. Ojalá los amigos del público puedan asistir. ¿Cómo llegar a San Antonio Tecomit? Ustedes, para más fácil y usted lleva transporte, váyase sobre la carretera. Hay que llegar periférico a Vaqueritos, de Vaqueritos hay que cruzar Xochimilco, salir a la comunidad de San Gregorio Tlapulco y tomar la carretera federal a Huastepec. Se desvía usted para salir en San Pedro Atocpan, donde se hace la Feria del Mole, y esa misma carretera lo va a llevar directamente a San Antonio Tecomit. A 10 minutos de San Pedro Atocpan se encuentra San Antonio Tecomit, y si va en transporte público, acuérdese, muy fácil, llega a Tasqueña, en Tasqueña sale el pecero que lo lleva hasta Milpalta, y en Milpalta toma otro que le hace 5 minutos para llegar a San Antonio Tecomit. ¿Algún teléfono para más información? Tome nota, he estado poniendo a su servicio mi teléfono celular, que es 55-39-15-51-49. Ahí yo personalmente los he estado orientando de cuáles son las formas de poder llegar y podemos ahí apoyarlos también para poderlos dirigir con algún maestro según el padecimiento que ustedes tengan. Gracias, Gabriel Sánchez Grifo, por haber venido esta mañana. Muchas del gracias, campo chico. Y de la ciudad. Gracias, Rubén Cruz Cortés, también. Pues ya prácticamente nos vamos. Agradecemos todo su apoyo y participación de parte del equipo de producción, Gonzalo Arteaga y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción.